Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos este programa que tendrá nuevamente, como la semana pasada, una temática central en esta primera parte, en esta apertura, la media hora inicial, hablando sobre un tema urticante desde hace mucho tiempo a esta parte, por lo menos desde hace 2 años y medio, que es el tema educativo. Más allá de la situación económica, hay en Argentina una gran problemática educativa, y esto está demostrado con que hace más de 10 días que está tomado el Consejo Escolar en la ciudad de Mar del Plata y se espera para mañana una medida inédita en la historia de Mar del Plata, que es que los 7 establecimientos de educación terciaria, profesorados de arte y también de otros campos del conocimiento, sean tomados a la vez por los centros de estudiantes a manera de repudio, de rechazo a toda la situación de desabastecimiento del sistema educativo. Pero esto no es solamente algo que sucede en Mar del Plata, sino en todo el país, con 57 universidades que están detenidas en su accionar por la falta de presupuesto y también por una paritaria nacional que deja mucha vergüenza respecto a lo que puede llegar a ser la inflación anual en nuestro país. Y por lo tanto, está esta situación que es realmente compleja y muy difícil. Mientras nos encontrábamos la semana pasada con los 3 días de paro del Frente Docente en la provincia de Buenos Aires, nos enteramos de una situación que hubiese significado una tragedia si no estábamos en estas jornadas de manifestación y de paro de actividades. Esto sucedió en la ciudad de Tandil. Ya tuvimos que soportar, que sufrir la tragedia, la muerte por desidia de 2 personas en Moreno, en este sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, tan ultrajado, tan atacado. Y en el Conservatorio Isaías Orbe, de la querida ciudad de Tandil, se cayó un techo de una de las aulas. Un techo completo se cayó cuando no había nadie, solamente porque había paro de actividades por esta medida de fuerza de los gremios docentes. Allí donde da clases un docente, y en ese horario debía tener a un alumno de 9 años. Realmente es una situación que podría haber generado otra tragedia más, que no es solamente por sucesos aleatorios de la vida institucional o del destino. Es por una ausencia económica y de ocupación del Estado de la provincia de Buenos Aires sobre las instituciones. Pero para saber un poco más sobre esta situación en Tandil, en el Conservatorio Isaías Orbe, la caída de este techo que sucedió la semana pasada y que no tuvo víctimas de casualidad, estamos en contacto con el presidente de la Asociación Cooperadora del Conservatorio de Tandil, Isaías Orbe, Ernesto Invernizzi. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a Rabia al Silencio. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto escucharte, no por las circunstancias, sino por la amistad que hemos forjado alrededor de la música y de compromiso social. Así que vamos a estar a tu disposición en lo que vos quieras saber y que te podamos contar. Bueno, igualmente para mí poder charlar con vos y esclarecer un poco cómo fue la situación en el Conservatorio de Tandil, que, como comentaba en el comienzo, en este comentario que he hecho, afortunadamente no generó ninguna consecuencia humana ni una tragedia, pero fue solamente por una cuestión azarosa. Sí, sí, te puedo hacer la crónica del día y te puedo hacer la crónica de 30 años. Las dos cosas, si vos querés, vamos por lo inmediato. Por favor. Lo inmediato fue que, bueno, un día de paro, el profesor que tenía que dar clase en ese aula estaba en la institución, pero haciendo otra tarea. Había una reunión de consejo académico, así que estábamos también en reunión de cooperadora, aprovechando el hecho de que había pocos alumnos. Y así, de una manera muy cotidiana, te puedo decir que justamente alguien le pidió a una de las porteras que fuera a fijarse en esa aula. Esa es el aula que está más retirada de la vereda, la que está en el pulmón de la manzana. Fue a fijarse si estaba el profesor porque querían saber si había adherido al paro, querían hacer alguna consulta. Y apareció por la cocina, estaba yo, y me dijo, así que se había caído el techo entero del aula 9. Imagínense una antigua casa estilo chorizo, de la casa de 1911. Se cayó el cielo raso, que es de machimbre, enterito. Obviamente en ese momento informamos a las autoridades, y lo que, bueno, todos los que estábamos presentes entramos en shock emocional y la perplejidad. Todos pensamos lo mismo y todos tenemos fresco, como vos decías en la introducción, la evitable muerte de dos compañeros en el partido de Moreno. A todos nos atravesó el mismo miedo, indignación, bronca, hartazgo. Así que inmediatamente llamamos a las autoridades educativas locales del Consejo Escolar, que también llegaron, también llamamos a los sindicatos, y bueno, en lo inmediato se dispuso la clausura preventiva del edificio, y al otro día ya más organizados, con inspectores que corresponden a la parte de infraestructura, determinaron que el edificio deja de estar operativo, es decir, que el Conservatorio Isaías Orbe, con más de 30 años de existencia en Tandil, en este momento está en situación de calle, con una matrícula de 700 alumnos, con formación básica para niños, con profesorados de diferentes orientaciones musicales. Creo que hay más de una centena de docentes que hoy están en situación de calle. ¿El conservatorio está clausurado entonces y no se ha dispuesto una reubicación de las clases por el momento? El conservatorio, Allen, el conservatorio ya no va a funcionar nunca más ahí. Y lo que en este momento te puedo decir, porque estamos muy casi en el hora a hora junto con las autoridades, se está buscando lugares alternativos para mudarlo, cosa que no es fácil, porque se necesita edificios con 15 aulas por lo menos, y están disponiendo espacios alternativos dentro de lo que son los edificios que donde hay servicios educativos en Tandil, para que se den clases, las que se puedan dar sin implicar mudanza de, como vos te imaginarás, muy bien sabés, un conservatorio, las herramientas de trabajo son voluminosas, son 12, 13 pianos que hay en la institución, las materias que requieran instrumentos que no sean portables no se pueden dar hasta que no se encuentre un edificio adecuado. Tengo que decirlo que el municipio resolvió en la emergencia salir a alquilar edificios, digamos que la decisión política local está tomada de alquilar por 2 o 3 años un edificio para que funcione el conservatorio, y en el mientras tanto, por lo que me decía hace un rato alguna de las autoridades educativas, se están organizando como para que algunas materias se puedan comenzar a dar y que los alumnos y los docentes empiecen a hacer un duelo que estamos haciendo, y al mismo tiempo poder dar el servicio mínimo básico mientras se resuelve lo gordo, lo importante, lo más trascendente, que es la nueva sede por 2 o 3 años que tiene que tener el conservatorio para seguir funcionando. Estamos aquí en comunicación con Ernesto Invernizzi, presidente de la Asociación Cooperadora del Conservatorio Isaías Orbe de la ciudad de Tandil, hablando sobre esta circunstancia. Ernesto, supongo que esta situación del edificio, de la infraestructura, no fue de un día para el otro. Imagino que hay un recorrido respecto de lo edilicio, de lo institucional, que vienen realizando desde hace tiempo sin que haya oídos que los hayan escuchado. Sí, hay una historia propia del conservatorio. Antes quiero hacer una parte porque es significativo. Entendí en este momento, no solamente el conservatorio está sin clases, sino también el profesorado de arte, que también depende de la Dirección General de Escuelas, se ha clausurado de su edificio. Es decir, que hay dos instituciones en situación de calle, por decirlo así. En Tandil, desde hace varios días entonces, tenemos todos los días movilizaciones estudiantiles con acompañamiento de comunidades educativas, profesores, porque ha eclosionado en Tandil, o ha implosionado en Tandil la educación artística. También el Centro Polivalente de Arte arrastra indefiniciones respecto de terminar una obra importante, así que digamos que los edificios de la educación artística en Tandil están en crisis y hay una movilización cotidiana de todo el estudiantado y de los docentes también. En el caso específico del conservatorio, hay un punto de bisagra en la historia del conservatorio que fue el año 2015, voy a tratar de sintetizarlo para no confundir y no abundar en datos. En el 2015 se conjugó, por un lado, un edificio que estaba extremadamente derruido, con paredes apuntaladas, con goteras, con inconvenientes de anegamientos en sus aulas, en su hall principal, y en marzo del 2015 además llega que por incumplimiento de pagos de parte del Estado, el dueño inició un juicio por desalojo. La comunidad educativa hizo en ese entonces, en mayo del 2015, entre abril y mayo, importantes movimientos. Logramos, a través de una asamblea ciudadana, explicitar a todo el conjunto de la sociedad y las autoridades el no va más, en este sentido, de lo que hace la precariedad edilicia y a la falta de soluciones por parte del Estado municipal y provincial. A partir de ahí se abrió una instancia, en ese momento la gobernación estaba en manos de Scioli, se abrió una instancia de diálogo entre el intendente y el gobernador, resulta de lo cual salió una vía interesante, que está sin concretarse, pero que la seguimos, que es la de la construcción de un conservatorio desde sus cimientos, con el compromiso de financiación, tanto por parte de la provincia como por parte del municipio. Eso está en tránsito, digamos, y depende también de la movilización nuestra. Hace muy poquito, antes de esta desgracia, conseguimos que se sancionara la ordenanza por la cual ya se cede el terreno a efectos de la construcción del conservatorio, y estamos en la pelea con el intendente, a veces de acuerdo y a veces no tanto, respecto de finalmente que el ministerio deje las declamaciones de lado, porque siempre las hace, y pase a la vía de los hechos respecto de financiar la construcción de un edificio nuevo y definitivo para el conservatorio. Al mismo tiempo, en el 2015, conseguimos que se hicieran arreglos más o menos significativos para que ese edificio, que es centenario, aguantara dentro de la comunidad educativa mientras se hacía el edificio nuevo. El edificio no aguantó. Tanto las autoridades educativas como desde la cooperadora estamos permanentemente sobre el Consejo Escolar presionando para que hagan arreglos. Hemos conseguido arreglos parciales y en otros casos ha habido una negativa, lo digo con toda claridad, por cuestiones de carácter economicista, de no atender lo que es un derecho de los niños y los docentes de trabajar de manera digna. Así que en ese conflicto estábamos cuando esto colapsó, y ahora el municipio y el Consejo Escolar están yendo por detrás de los acontecimientos a paliar algo que no tiene margen de inacción, porque sería un escándalo, pero hay desidia, sí. Ernesto, te agradecemos mucho el contacto para esclarecernos la situación, porque nos sorprendió realmente a todos y a todas que estamos atentos y atentas a la situación de la educación en la provincia, de repente, en el medio de una movilización, con una desatención absoluta de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional respecto de los reclamos del área de los docentes y las docentes, sucede esta situación en Tandil, y vamos a seguir el tema de cerca para ver cómo se resuelve, porque no es la única institución que tiene estas dificultades en la provincia de Buenos Aires, y cada vez hay más debido a la ausencia del Estado en cuanto a infraestructura, al apoyo político, a las decisiones que tienen que ser acompañadas por las acciones, como bien vos remarcabas. Muchas gracias por este contacto y por esta claridad. Bueno, les agradezco a ustedes que se ocupen del tema, que todo lo que sea difusión colabora para que sean amables, ¿eh? Un abrazo grande, Ernesto. Igualmente, otro. tanto para Ernesto Invernizzi como para toda la gente que escucha en la ciudad de Tandil a través de Radio La Compañía, hablando sobre esta situación del Conservatorio Isaías Orbe y la educación en la provincia de Buenos Aires, alineada con lo que es la educación en la República Argentina, el vaciamiento notable del sistema educativo. Para dar más detalles respecto de esta situación del ataque a la educación pública, indudablemente no hay que dudarlo ni siquiera un segundo. Les voy a contar una alternativa que está realizando la provincia de Buenos Aires con los institutos de educación artística, que son muchos en la provincia de Buenos Aires. Solo para comentarles, hay 21 conservatorios en la provincia. Ha decidido el Ministerio de Educación de la provincia, que está en la ciudad de La Plata, dar de baja a todos los equipos directivos de los institutos terciarios de la provincia. ¿Escucharon bien? Director o directora, vicedirector y regente de todos los institutos terciarios. ¿Para qué? Para realizar un concurso nuevo, renovar a través de los concursos las autoridades. Ahora esos concursos se hicieron solamente en La Plata. Quienes pudieron viajar a concursar se encontraron con un concurso eliminatorio prácticamente, y solamente el 10% de quienes concursaron lograron pasar ese examen evaluatorio. En Mar del Plata, solamente Ademar Monge, director del Conservatorio Luis Llaneo. Las otras instituciones quedarán en los próximos meses acéfalas de autoridades. Esto lo está haciendo la provincia de Buenos Aires en un ataque directo a la estructura de estos institutos terciarios, que son de educación superior, no universitaria, evidentemente con la intención de que colapse el sistema educativo público, de que implosione y se caiga a pedazos, con la desorganización que puede generar un establecimiento sin equipo directivo realizando las gestiones necesarias. Esa es la situación de la provincia de Buenos Aires. A esto sumado al no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo de la Nación, ni a la Ley de Paritaria Nacional, que genera que estemos en septiembre sin haber actualizado los sueldos de los y las docentes. También que los edificios, como pasó en Tandil, se caigan a pedazos y generen grandes riesgos, peligros de generación de tragedias, como sucedió en Moreno con las dos muertes que eran absolutamente evitables. Por eso hablamos, indudablemente, de un ataque sistemático a las bases del sistema educativo público de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina como política de gobierno de Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal. Así seguimos en Rabia al Silencio y ahora tendremos en instantes nuevos testimonios para referirnos a la toma del Consejo Escolar. Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al Silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó de contento.